Dios es luz, verdad, la vida y salvación. Apagar mi luz, veré la gloriosa luz de Dios. Todo el mal, caminar con Jesús, no hay más tinieblas, solo su luz. Que Dios da cruz, hay poder para vencer y no caer. A los pies de Jesús me postraré y confesaré. Cabezas enfermas, no mentir, reconociendo que hemos pecado y que Dios nos salvó. Es verdad.